poco o mucho que podamos llegar a saber o tener experiencia y colaborar en el desarrollo del proyecto que siempre es necesario para presentar al INCA o a cualquier otra institución para el financiamiento. Así que esa es un poco la idea. Dejo a Johnny que se presente. Johnny Sombo, también realizador de audiovisual. Bien, la idea ahora es un poco comentar la lógica del taller, un poco el objetivo, y después vamos a pasar a hablar de los proyectos, de cada proyecto que ustedes presentaron, por ahí algunos con mayor desarrollo, otros con un poco menos desarrollo, pero bueno, más allá de eso, como que vamos a trabajar con todo por igual, digamos, ¿sí? Y después va a depender de cada uno individualmente de hasta dónde avance y hasta dónde no avance. ¿Sí? La idea de este encuentro es que sea cada 15 días. Ahora vamos a ver si podemos cambiar a los martes, en todo caso ahora al final charlamos si es posible o no. Si no, vemos qué otra opción tenemos. Cada 15 días y en ese lapso, digamos los 15 días, que podamos tener un intercambio vía mails, como para que ustedes, si avanzaron en algo, nos pase, nosotros podamos leer y podamos hacer una devolución. Esa va a ser un poco la lógica. Nosotros vamos a apuntar, o vamos a tratar de apuntar, digamos, a que los proyectos queden lo mejor posible para presentar, sobre todo al INCA, vamos a tener como ese objetivo, digamos, pues si alguno quiere presentar a otro lado o no quiere presentar o lo que quiera, la decisión individual de cada uno del equipo de trabajo, digamos, así que nosotros vamos a apuntar por ahí a ese que es un poco marca la normativa de qué son los requisitos, cuáles son los requisitos que hay que presentar. También hay otras convocatorias para financiamiento de corto de ficción, que ahora lo vamos a ver en un rato. Pero un poco ese es el objetivo. Vamos a ver toda la parte literaria del audiovisual, digamos, de sinopsis, storyline, guión, propuesta estética. Y también vamos a ver la cuestión de producción, es decir, cómo armar un presupuesto, un plan financiero, un plan económico, que son los tres requisitos que suelen, requisitos que suelen pedir en casi todas las convocatorias. Eso básicamente. No, bueno, la idea, el año pasado lo que fue, digamos, el desarrollo fue, bueno, empezar trabajando algunas cosas básicas. Acá también hay que tener, digamos, ustedes también en algunos casos van a tener que tener paciencia en el caso de algunos proyectos que están menos avanzados. Y de última me parece que está bueno para cuando uno comparte el proyecto, que es lo que hacemos con todos los proyectos, vamos mirando la sinopsis, vamos mirando el storyline, vamos revisando y entre todos podemos ir planteando dudas, preguntas, y a ver si a todos le va quedando claro la sinopsis. No siempre la mirada de uno es la correcta, ni mucho menos, no lo tengan ni como palabras de Dios, ni mucho menos. Simplemente lo que vamos a plantear es dudas, propuestas, revisiones, que las pueden tomar como no las pueden tomar. Pero está bueno que alguien te plantee dudas como para que te lleve a plantear algunas cuestiones de che, a ver, lo tengo en cuenta, no lo tengo en cuenta, me parece que esta escena estaba bien o está de más, o pensar en si la sinopsis le falta un párrafo en el que quede más claro la idea correcta del corto, digamos, ¿no? El año pasado lo que pasó fue que la gran mayoría de los proyectos se cerraron, hubo 6 o 7, se cerraron algunos un poco más que otros, y lo que salió a último momento el año pasado, que en este año todavía no está planteado como posibilidad, pero vaya uno a saber si no sale, es que a último momento Arturo consiguió de parte del Instituto de Cultura que ponga, de Industrias Culturales, que ponga una plata con la cual se hizo en el Lapacho una competencia entre los que estaban dentro de los proyectos y se le dio 20.000 pesos para firmar, digamos, el corto que querían, ¿no? No era obligatorio participar, lo que querían presentar en el INCA podían hacerlo, o con Fondo Nacional de las Artes y demás. La idea es que, bueno, surgió eso y el que quería podía presentar, digamos, es una buena posibilidad. No sé si este año va a salir, yo sé que Arturo está en eso, pero no tiene claro si ni lo podemos plantear como posibilidad nosotros, porque no hay nada todavía. Pero bueno, la idea es que podamos trabajar en la idea del guión, de la sinopsis, de todo el proyecto en general, que quede consistente de tal manera que ustedes puedan, de última, hacer lo que quieran. Si lo quieren filmar por su cuenta, lo pueden filmar, y si lo quieren mandar algún lugar de los lugares donde financian distintos proyectos, lo puedan hacer. Esa es la idea básica, ¿no? Y bueno, sabemos también que la cuestión es por ahí muy despareja, digamos, ¿no? Eso también nos pasa en el incubador, es decir, viene gente que sabe escribir un guión, hay gente que sabe escribir bien una sinopsis, y hay gente que recién está empezando. Por lo tanto, los que ya saben van a tener que tolerar algunas cuestiones de ir contando básicamente algunas, ¿no? Y bueno, y después las dudas, váyanlas planteando, si las sabemos las contestamos, y si no las averiguaremos, ¿no? De cómo ir planteando algunas cuestiones básicas. Eso en cuanto al planteo. La idea nuestra es que estas dos primeras semanas las hagamos seguido, primera y segunda semana, y después sí, empecemos cada 15 días, para que tengan un margen en el que puedan, bueno, reescribir la sinopsis, empezar a, si ya tienen guión, bueno, revisar si tienen que revisar, si no, los que tienen solamente una sinopsis, que empiecen a pensar en escena, a describirla, y bueno, ir tirando ideas acá de cómo otros tipos resolvieron las escenas, los cortos, distintos ejemplos, y que podamos ir perfeccionándolo según la idea que uno mismo tiene de lo suyo, que pueda ir perfeccionando su propia idea. No que la hagamos de acuerdo a lo que nosotros le vamos a plantear, simplemente que, digamos, lo nuestro en este caso es plantear dudas, interrogantes, cuestionamientos, pero para que ustedes mismos se replanteen cosas, no para que hagan lo que nosotros queremos, digamos, ¿no? En ese sentido, no lo tomen a ninguna de las cuestiones que vamos a plantear como es así y no hay otra manera de hacerlo. Hay tanta manera de hacerla como realizadores, por lo tanto, sí, por ahí le podemos dar algunos trucos de presentaciones del proyecto. En eso sí hay algunas cosas que le podemos decir: che, mirá, la sinopsis así no la van a entender. No es que no esté bien. El tipo que lee, el jurado que lee, por ahí tiene una mirada y por ahí sabemos algunas cosas de cómo te corrigen, o qué te ven, o qué escena, o cómo te miran un guión, o cómo miran la propuesta estética. Y bueno, nuestra idea es que podamos trabajar esas cosas, digamos, tirándole ideas de cómo desarrollar esas cosas que los jurados, a la hora de mirar, dicen: che, mirá, esto está flojito acá en tratamiento estético, está bien el guión, pero no pasa nada con el tratamiento estético, o muy bien la sinopsis, pero cuando vamos al guión no es tan claro, ¿no está? O por ahí el guión es espectacular y la sinopsis es pobre, y hay veces que los jurados leen solamente la sinopsis para seleccionar proyectos. Hay 20 proyectos y dicen: che, bueno, seleccionemos los 10 mejores sinopsis. Y leen los guiones de esas 10 mejores sinopsis, los otros no leen ni los guiones. Entonces también esos elementos hay que tenerlo en cuenta. El jurado en general empieza leyendo el storyline y después la sinopsis. Si es buena, pasa a la segunda etapa, en donde se va a dedicar a leerle el guión, y si no, lo va a dejar ahí pendiente, digamos. Así que bueno, esa es la idea básica de lo que pretendemos hacer. Estaría bueno que empecemos presentándose. Por ahí estaría bueno que cada uno se presente con el proyecto que trajo, ¿sí? Hasta dónde avanzó, simplemente que cuente. Por ahí nosotros anotamos tres cosas que cuente cuando se presente, también cuando presenta su proyecto. Uno, que sea el género del guión que está pensando, si es una comedia, si lo ve como un thriller, si lo ve como un policial, si lo ve como una animación, si lo ve como una comedia romántica, lo que a usted le parezca, ¿sí? Bien. Segundo es que nos cuente la historia, teniendo en cuenta el lugar y el tiempo, que nos ubiquen de alguna manera, si es pasado, presente, si transcurre en una ciudad, en el campo, en el río, en una enorme ciudad, en una pequeña ciudad. Si tengan en cuenta estos tres. Y el último punto es que nos cuenten también qué personaje ustedes ven ahí como el protagonista en su historia y cuáles ven como el antagónico o la fuerza antagónica. Capaz no hay un personaje así físico antagónico, pero sí hay un contexto quizás opuesto que va en oposición al protagonista que piensen en su historia. Así que serían esas tres cositas cuando presenten el proyecto: género, lugar, tiempo y personaje, ¿sí? De la historia, ¿qué personajes ustedes identifican como el protagonista y cuál sería el antagonista, los antagonistas o la fuerza antagonista? ¿Les parece si empezamos por el proyecto? Digo, para no ser tan democrático y empezar a nombrarle. ¿Le parece si empezar por el sueño? No sé si vino el sueño de Geraldine. ¿Allá? ¿Aguirre, Claudio? Así es. Bueno, mi idea es un poco sencilla, nada más un sueño de una niña, y el sueño se trata de una escena romántica y de una propuesta romántica de su novio. Es sencilla como esa y así es. ¿Ubicar en el pasado, en el presente, en el futuro? Y en teoría, si es un sueño, sería cuando ella tiene 10 años más. ¿Futuro puede ser? ¿Futuro y pasado? ¿O mejor dicho, futuro y presente? ¿Y algo más? ¿Los personajes? ¿Querés contar algo de los personajes? ¿Cómo te lo imaginas? No, personas comunes en esa situación, ¿no? En esa situación, en ese contexto, nada fuera de lo común, ¿no? ¿En el equipo está vos solo o hay más? No, vos solo. ¿Alguien quiere seguir o nombro? ¿Nombro no? ¿El proyecto de Alicia Romero? ¿No tenía título por eso? No, porque... ¿Título o no? No, de verdad que no. O sea, surgió así con... Podría empezar la premisa, si se quiere. Un día estábamos con una compañera, porque por ahí nosotros solemos ir al comedor universitario, y por lo general hay situaciones en que uno no trata de, por no generar lío por ahí, no, pero ves una injusticia y no dice nada. Entonces, por ahí trasladar ese tipo de injusticia de una manera cómica, para que se vea de alguna manera la realidad. No sé si, porque si digo realidad sería como algo muy dramático, ¿verdad? Pero en realidad es hacerlo como chiste, algo, situaciones que pasan cotidianamente en el comedor. Y bueno, el personaje es Ana, es una chica con una personalidad totalmente aplicada, que es la típica odiosa del curso, que sabe todo, se la sabe todo, que no encaja en los grupos, y que en esta ocasión, que asiste todos los días al comedor, quiere encajar en un grupito de compañeras y se cuela en la cola del comedor, sería. Y como lo hacen sus compañeras, todo para encajar. Da la casualidad que cuando ella lo hace, una persona totalmente correcta, cae enferma. Entonces ahí comienza como a sospechar, porque también al mismo tiempo sus compañeras caen con enferma, sería indispuesta. Y como ella es totalmente así, con esa curiosidad por saber todo, por un par de pruebas, hipótesis que se crea ella sola, así en ese universo que tiene ella misma, totalmente nerd, logra saber la verdad, sería. Y el que causaba los males era un cocinero justiciero. Y bueno, ella lo enfrenta, hay unas situaciones graciosas donde ellos dos tienen una discusión y al final termina con un guiño donde ella no le va a acusar y el cocinero justiciero sigue haciéndole de la suya hasta que esa persona se dé cuenta. Eso vendría a ser como el storyline. Y bueno, la protagonista sería Ana. Van a haber un montón de antagonistas, pero el principal sería el cocinero. Eso sería... Y localización presente en el comedor universitario. Eso. eso primero el título. Sí, el título. Sí, pasa que con esta compañera fue así como mandar la idea a ver qué pasa. Vamos con Miguel. Hola, mi nombre es Jonathan Alonso. Bueno, el género es drama. Sucede en el interior del Chaco, en el presente. Los protagonistas son Andrés y Juan, que son dos amigos adolescentes. Y el obstáculo o la antagonista puede ser el tiempo, en el sentido, porque hay un momento en donde Andrés se tiene que ir a la capital a vivir con su padre y la relación de ellos dos es como una relación de amistad, un poco más allá de una relación de amistad. Entonces, en esta adolescencia, como que hay algo, cosas que suceden, conflictos internos y dudas, y bueno. Y eso. ¿De qué género más o menos es? ¿Dramático? Dramático, sí. Sí. Y estoy yo con una chica que no puedo venir, que sería mi productora. Y te tengo también el guión escrito. Y bueno, vamos a La Venganza por Amor. No sirve a nadie igual que uno. Venganza por Amor es época actual. Transcurre en la provincia de Corrientes. Es la lucha interna de una mujer, de una chica, que es. Por mandato social, digamos, no puede. Ya, pero por mandato social no puede. Una cuestión explicada de la familia. No puede mostrarse como ella es, como quiere ser. Entonces, bueno, ahí empiezan los conflictos entre ella y después se le va presentando en el caso de la facultad donde ya está estudiando, se conoce con una chica, forma una pareja. Pero, esa pareja con esa mujer, digamos, está oculta. Para la gente no existe esa pareja. Pero, y a su vez, ella tiene su pareja un hombre sería el que. Pero ninguna de las dos, ni su pareja mujer ni su pareja hombre, saben de la existencia del otro. Hasta que después se enteran, entonces. Ninguna de las dos personas se entera de la existencia del otro. Y ahí viene la alma. ¿Y en qué género les parece a ustedes? ¿Dramático? Pues sí. El precio. Bueno, yo soy David. El precio es la mirada de un niño respecto a las distintas complicaciones que se van presentando. Y normalmente la historia habla de cómo él interpreta el tema de los precios y todo lo abstracto que tiene que ver con el dinero. Y lo va como relacionando con cosas que tiene que hacer. Él va pensando, por ejemplo, en la cantidad de autos que tiene que lavar, los vidrios, el semáforo y cosas así. Pero todo desde la mirada, de una mirada de un niño que no tiene nada, no tiene nada de dramático, por así decirlo. Es que, digamos, la visión que le quise dar no es para nada de esa de mostrar un punto de vista marginado, cosas así. Todo lo contrario, o sea, como un niño desde su punto de vista, para él está todo bien, todo es un juego, así sea que tiene que lavar vidrios en un semáforo, digamos, para poder conseguir, no sé, un camioncito. Y es una ficción y tengo al niño este como protagonista que se llama Lucas. Y bueno, van sucediendo distintas cosas, así que se van cruzando con estas situaciones donde hay otros niños y hay adultos. Y nada, y el niño, la vuelta de tuerca es justamente cuando se lo descubre a él en un semáforo por lavar vidrios de autos. ¿Qué más? ¿Género? No, yo creería, hasta ahora lo puse como en tipo ficción. No. Hay un proyecto que tampoco tenía título en el mail, que era de Elías. Sí, mi nombre es Gabriel Guilleri y junto a Elías, bueno, me pidió que le pase algunas ideas y una de las que quedó, seleccionada por él, es una, te voy a leer la premisa más o menos que la que es la que me mandó él. Una jubilada viuda descubre que tiene una enfermedad potencialmente terminal, pero decide donar todos sus ahorros para ayudar a una nena que acaba de conocer en vez de usarlo para su tratamiento, lo cual la pone en contra de toda su familia. Esa es básicamente la idea, es una ficción pensada de bajo presupuesto, local, actual. En principio, esta señora en cada escena tendría un antagonista distinto, digamos, si bien los antagonistas principales va a ser la familia, que en realidad van a querer que ella se salve o que se preocupe por ella, pero preocuparse por los demás. Pero bueno, la señora conoce a una nena que está más o menos en la misma situación que ella y decirle ayudarle a la nena en vez de ayudarse a sí misma, digamos, algo así es la idea. Es ficción drama. Bien. Y creo que el último, el niño culero. Hola, soy Ana. Mi proyecto se trata de un adulto de mediana edad que se llama Aureliano, que vuelve al campo para la fiesta de cumpleaños de su mamá, que tiene demencia senil. Esto lleva a que veamos la niñez de él, de pobreza, de hijo de paraguayos, inmigrantes, cosecheros, golondrinas. Y Aureliano, al ver esta situación de pobreza, busca trabajo en un galpón acopiador para ser niño culero, que es el niño que acompaña al cosechero, que junta el maíz para poner en bolsas. El niño hace el culo, la base, por eso se llama así. Y él trabaja de eso. Y en el corto se ve la relación que él tiene en la niñez del trabajo, la pobreza y la relación con su madre. El género sería drama. La historia transcurre en dos tiempos, en el actual y en el pasado. El lugar sería en el interior del Chaco, pueblo y campo. El personaje protagonista es Aureliano y como fuerza antagónica pude ver yo por lo menos la pobreza y la enfermedad que está encarnada en la madre, que no lo conoce. ¿Quedó alguno? No, estamos todos. Vinieron todos los proyectos. Ah, Gaby, ¿tiene título? Me voy a preguntar, no todavía. Bueno, la idea de hoy un poco es, más allá de que algunos ya tienen guión, inclusive enviaron el guión, por ejemplo, el caso acá de David, de Ana, lo que me acuerdo ahora que leímos el guión. Más del guión, también el de Geraldine tiene guión. Empezar por el principio del desarrollo de un proyecto que es la sinopsis o el storyline, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un poco más hincapié en la sinopsis, pero bueno, también vamos a hablar un poco del storyline. Pero ese sería como el primer paso para empezar a escribir un proyecto. Por ahí nos pasa que inmediatamente se nos ocurren diálogos, escenas, acciones, a veces nos pasa eso. Entonces más fácil pareciera ser escribir el guión. Entonces como que bueno, vamos a escribir y acá fulanito le dice a menganito tal cosa y dice tal otra y le pasa esto. Entonces como que pareciera ser que es más fácil a veces ir directo al guión. Pero dicen, sobre todo los guionistas, que hay que empezar por el principio. Y hay que hacer el esfuerzo de empezar por el principio, que es justamente la sinopsis, es decir, poder sintetizar en pocas palabras, ¿sí? Depende, ¿no? Si es largo, corto, lo que sea, pero sintetizar en pocas palabras toda la historia y poder ver toda la estructura, que eso vamos a hablar también un poquito hoy, toda la estructura dramática, ¿sí? En pocas palabras. Que es un poco lo que dice ahí, es una versión resumida de la narrativa del comienzo hasta el final. Es decir, una sinopsis, a diferencia por ahí de la sinopsis de venta que uno antes leía cuando iba a un videoclub, alquilaba y veía de qué se trataba la película, que sería una sinopsis de venta. En una sinopsis de proyecto audiovisual tiene que estar el comienzo y el final. Le tenemos que contar cómo va a terminar. Si es una ficción, ¿no? Si es una ficción. Que en el caso de todos ustedes, estamos ahí en la ficción. Sí. En todos los concursos y que contaba Johnny, siempre donde se empieza a leer un proyecto en el storyline y en la sinopsis, pero sobre todo en la sinopsis. Ahí tienen que estar los personajes, los antagónicos, la estructura, ¿sí? Cuál es el conflicto principal, cómo va a empezar la historia, cómo va a terminar. Y deberían estar esos tres momentos claves, digamos, de la estructura dramática. Yo digo dos cositas antes de irme porque me bajo y después arreglan el horario porque es un horario que yo no puedo venir. Así que vamos a ver cómo arreglamos. Yo dos cosas con respecto a referido al storyline y a la sinopsis. Yo creo que hacer el ejercicio, sobre todo del comienzo del storyline, nos obliga a que nosotros tengamos muy clara la historia. Si uno no puede hacer un storyline, si uno no tiene muy clara la historia del gran desarrollo del conflicto, porque uno tiene que, en tres renglones, definir conflicto y final, o más o menos el conflicto y protagonista principal. Y en la sinopsis, sí, bueno, ya uno tiene que desarrollar medianamente los personajes principales, los antagonistas, el conflicto y el final, ¿está? Pero digo, el ejercicio de tener que resumir en tres renglones, en una storyline, la historia, es un ejercicio bueno porque de alguna manera nos complica a la hora de decir si tenemos verdaderamente clara la idea y resuelta, claro, el final, digamos. Eso es un elemento básico, ¿no? Y con respecto a la sinopsis, a mí me parece que está bueno lo que plantea Rolly de decir, es cierto que hay algunos que te dicen, che, tenés que tener resolver la sinopsis antes de empezar a escribir el guión. Y yo creo que en general ese ideal no se cumple casi nunca. Yo por lo menos no lo cumplí casi nunca. Si empiezo a escribir una sinopsis, dejo 4 o 5 ideas y después empiezo a escribir escenas que me van saliendo, porque si no después te la olvidas, digamos, así nomás. Entonces si te saltó un diálogo, escribí el diálogo. Si te ocurrió una escena, escribí una escena. Y después le va dando forma a esa historia, digamos, más o menos. Ahora, cuando yo me tengo que poner a escribir realmente un guión, ahí sí tengo que tener resuelta la historia. Porque no se puede escribir un guión si vos no sabés el final. En eso sí yo estoy de acuerdo. Porque, digamos, el hecho de saber el final supone una cantidad de escenas que vos tenés que pensar en la introducción y en el desarrollo, en cómo se va a ir revelando el protagonista, en cómo se va a ir revelando la trama principal. Y si vos no tenés resuelto el final, es imposible escribir claramente el guión, digamos. En ese sentido, uno puede escribir suelta alguna escena, pero me parece que si uno resuelve claramente la sinopsis, che, bueno, este es el protagonista, este es el secundario, o tengo varios antagonistas que después capaz que en vez de varios lo hago uno solo, eso se puede resolver, digamos, pero tengo que tener claro hacia dónde va mi personaje, el objetivo, el conflicto, el obstáculo que va a tener para llegar a ese objetivo, y básicamente el final. Una vez que tengo esa idea, bueno, me puedo escribir una sinopsis que va a ser capaz provisoria, pero por lo menos tener una sinopsis provisoria que me va a ayudar a escribir claramente la escena. Entonces, en muchos de sus casos está muy claro, porque ya tienen, che, hay un flashback que define completamente la historia. Entonces ahí sí ya está claramente definida hasta la estructura de la sinopsis y la estructura del guión. Pero está bueno ir pensando esas cosas. ¿Está? Y lo último que tiro antes de irme, como para ir pensando, para que lo vayan pensando para la próxima, que vamos a trabajar más, es que cuando a uno le surge la idea, me parece a mí, por lo menos a mí me sucede, cuando te surge la idea, o te surge a partir de una trama, o te surge la idea a partir de un personaje, que son dos caminos muy diferentes de escribir un guión. Una es tener la historia, digamos, decir, che, la historia de un tipo que va a tal lugar y le sucede tal cosa. Bueno, ahí es, vos tenés la trama clara, ¿está? Otra cosa es que vos tengas un personaje, vos decís, yo tengo un personaje que me parece que este personaje es un tipo del campo, es un tipo sufrido, y capaz que vos no tenés la idea de la trama todavía, pero tenés idea clara del personaje. Entonces está bueno saber de dónde viene mi idea, si viene de la trama del personaje, porque eso me va a ayudar a pensar cosas, ¿está? Por ejemplo, si uno pensó la trama, está bueno que empiece a pensar a ver cómo son mis personajes, porque no están muy desarrollados. Entonces decir, che, a ver qué pasado tiene mi personaje, por más que no sea significativo en la historia, pero a ver, ¿tiene hermanas mi personaje? ¿Tiene hermanos? ¿Los padres dónde vivieron? Empezar a escribir esa biografía que está oculta, que es la que dice, y algunos que habrán visto por ahí, es el libro de Sinfield cuando habla de la historia exterior y la historia interior del personaje. El interior es desde el momento del nacimiento hasta el momento, dice Sinfield, hasta el momento en que empieza el guión. Hasta ahí es la historia de mi personaje. Y uno la tiene que tener clara. Che, ¿tiene hermano o es huérfano? ¿Está? Saber la historia de ese personaje. ¿Dónde se crió? ¿Qué historia tiene detrás? ¿Tiene algunos traumas de la infancia o no? ¿O es un tipo que se crió feliz? Bueno, todas esas cosas que uno tiene que tener de ese personaje. ¿Está? Y la segunda es la historia del personaje empieza en el momento que empieza el guión. Esa sería, diría Sinfield, es la parte exterior del personaje. Es la que se muestra en la película, en el corto, lo que sea. Entonces, está bueno que aparte de tener claro lo que le sucede al protagonista, empecemos a pensar, che, empecemos a escribir por lo menos imaginariamente, después vamos a hacer un ejercicio, de empezar a escribir, che, ¿en dónde nació? ¿Cómo se crió mi personaje? ¿Tiene padre o no tiene padre? Esas cosas que son fundamentales en el personaje y que por ahí, pensando esas cosas, me van a ayudar a pensar algunos elementos de diálogo, alguna escena que van a ser significativa o agregar alguna escena significativa a mi guión. Me parece que eso es un elemento para tener en cuenta. Los dejo y definan después día y horario. Nos vemos. Bueno, un poco como decía Johnny, hay dos maneras de encarar una historia, uno a través de los personajes y uno a través del drama, de la estructura, de las acciones. Uno puede tener a mi personaje, no sé, por ejemplo, el caso de tu proyecto, yo lo que quiero es reflejar la injusticia que pasa en el comedor. Sí. Para un ejemplo, simplemente. Quiero contar la injusticia del comedor universitario. Bien. Esa sería una trama. A esa trama puedes agregarle el personaje. O si no, puede ser como otra historia, como la de Ana, por ejemplo, que ella tiene identificado el personaje. De hecho, el título del corto es el personaje. Entonces ahí el trabajo es al revés, vamos a empezar a pensar en la trama y cómo cierra la trama. Bien. Para simplemente como repaso, supongo, sé que muchos ya saben, pero simplemente vamos a hablar como repaso de estructura dramática. Después vamos a ir directo a lo que es sinopsis. La estructura dramática, que no viene en sí del audiovisual, sino que es mucho anterior al cine, ¿sí? En el inicio, nudo y desenlace, o depende del autor, va a decir planteo, conflicto, desenlace. Más allá del autor que podemos referencia, sería esto: el principio, ese planteamiento, uno plantea a los personajes lo que le va a pasar a estos personajes, es decir, la oposición que va a encontrar al objetivo de los personajes y cómo se va a resolver eso. Eso es, digamos, lo básico que ocurre en todas las historias del cine y la televisión. Nada más que por ahí algunos autores agregan puntos intermedios, ¿sí? El primer giro, punto de conflicto, también se lo usamos más, primer punto de conflicto, segundo. Es decir, que marca un poco el momento en el cual el personaje viene, ¿sí? Si podemos hacer una línea dramática sería así, acá sube y después vuelve a bajar en el desenlace. La línea imaginaria de acá. Así que acá es el punto en que el personaje le va a ocurrir algo, le va a pasar algo, tiene que vivir una cierta situación que le es opuesta, ¿sí?, a su objetivo para poder alcanzar, o sea, lo que busca, es decir, el objetivo, si lo resuelve. Este principio, hay un libro que si quieren lo pueden encontrar, está en internet, de Sid Fiel, el libro del guionista, manual del guionista, lo pueden descargar, pueden revisar, explica mucho mejor, inclusive, digamos, plantea que en un guión de 120 hojas, acá serían las primeras 20, acá serían 5, acá serían 5, inclusive está armado de esa manera. Pero simplemente como repaso para tener en cuenta, cuando hablamos de estructura dramática, nos estamos refiriendo a esto. Si se aplica un largometraje, si una historia de 120 minutos, se puede aplicar a una historia de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Además, debería tener esta estructura, ¿sí? Bueno, lo ideal sería que ustedes piensen en su proyecto como ejercicio, digo, piensen en su proyecto y traten en lo posible de acomodar ya la historia que tienen en su cabeza o ya la que tienen escrito. Tratar de escribir acá, ¿qué ocurre acá? ¿Sí? Fulanito, tal, tal, tal, se encuentra. ¿Qué ocurre acá? Y después, ¿qué ocurriría acá? ¿Qué ocurre acá? Ese sería un ejercicio que les va a ayudar a ustedes, sobre todo, a ordenar. Cada uno tiene su forma de escribir un guión. Mi forma de escribir un guión, por ejemplo, es esta. Yo, cuando se me ocurre una idea, trato de armar una hoja, la compu, y en cada columna le voy poniendo los tres momentos, como para tener una idea del conflicto, ¿sí?, de los personajes y cómo se resuelve eso. Es decir, cómo va a terminar la historia. ¿Va a terminar bien? ¿Va a terminar mal? ¿Llegaron a su objetivo? ¿No llegaron a su objetivo? No llegaron a su objetivo, pero igual se dieron cuenta de tal cosa. ¿Sí? Eso es una forma de escribir que por lo menos yo la uso y a mí me funciona. Para mí funciona. Este primer punto sería entonces la estructura dramática. Ahora sí vamos a sinopsis. Primero. Entonces, como dice sinopsis, una reflexión resumida de la narrativa, es decir, de toda la historia, desde el comienzo hasta el final. Eso es muy sintético. Respecto a algunas características principales, eso sí tengan en cuenta, porque hay algunos detalles en la sinopsis que ustedes enviaron. Tiene que estar escrita en tiempo presente y en tercera persona. Toda la sinopsis, toda, desde el principio hasta el final, no es que el último párrafo puede cambiar la persona. Así que del principio hasta el final tiene que estar contado en tercera persona en tiempo presente. Fulanita de tal, salió tal, tal, hizo tal cosa, le pasó tal otra, terminó así. Bien, la sinopsis se concentra en la historia principal, la de los protagonistas y de los antagonistas. Es decir, tenemos que ahorrarnos en la sinopsis de poner a personajes intermedios, conexos, que no aportan en sí a la historia. Después nosotros, cuando desarrollamos el guión, ¿sí?, o el tratamiento o la paleta, sí podemos ir agregando otros personajes a los lectores que van complementando, pero en la sinopsis bien claro el personaje principal, ¿sí?, o los personajes principales y los antagonistas o el antagonista. Bueno, después para un largometraje, que no sería este el caso, serían 4 páginas, y para un corto normalmente te piden una carilla o 2 carillas como máximo, eso es para tener en cuenta. ¿Qué quiere decir que una sinopsis de 5 renglones está mal? No quiere decir que está mal. Simplemente que podemos hacer un desarrollo mejor y agregar un poco más de texto a lo que encontramos. El cuarto punto es por ahí el más difícil, porque que sí requiere ya de mucha práctica en la escritura, cuando recién estamos empezando nos cuesta más, que es que tenga, que el guión tenga un cierto estilo, perdón, que la sinopsis tenga un cierto estilo al género que estamos tratando, es decir, que si vamos a hablar de comedia, que la sinopsis tenga algún toque, digamos, algún recurso literario de la comedia, o si es de terror, algún recurso de terror. Pero bueno, eso es bastante complicado conseguir al principio. Y por y el último punto, todo esto que hablamos es que la sinopsis refleje la estructura, los personajes, todo lo que. Pero la sinopsis también debería ser, o es, en algunos casos, un elemento de venta en nuestra historia, si venta entre comillas, es decir, venderle a otro la historia que estamos contando, alguien que va a leer, que posiblemente nos va a dar plata para hacer la historia, para poder filmarla, entonces de alguna manera también es venderle, es decir, que el personaje, dejar claro por qué los personajes centrales son interesantes, qué tiene interesante describir a nuestros personajes principales, darle alguna característica emocional. Alguna característica física, alguna característica de su propia historia que venda y que sea atractivo al que lo lea, que se entienda por qué busca lo que busca. Bueno, acá hay varios puntos de lo que debería tener la sinopsis, una sinopsis bien armada, ¿no? Por eso decía de más o menos una caída de tensión. Primero, la presentación de los personajes, la pregunta activa, el primer punto de giro, el desarrollo del conflicto, el segundo punto de giro, y decir el clímax o el desenlace. Que sería, por eso yo le decía que si uno antes de escribir la sinopsis, o ya se escribió la sinopsis, poder transmitirla a un cuadro como este nos da la estructura y nos va a dar todos esos elementos, es decir, la presentación, el primer punto de giro, el conflicto, el segundo punto de giro y después el desenlace, es decir, el clímax, cómo termina la historia, si es que alcanzó o no, si es que resolvió o no, qué pasó con su familia, qué pasó con su amigo. ¿Qué sería la pregunta activa? La pregunta activa es de una autora, que ahora no estoy hablando el nombre, que incluye el catalizador, porque Sirpiel habla del primer punto de giro, segundo punto de giro, y ella habla del catalizador, que sería como la premisa de la historia, es algo que genera la intriga. ¿Nos das un ejemplo en alguno de los proyectos? ¿Qué? ¿Nos das un ejemplo en alguno de los proyectos? Sí. Traigo mi anotador porque tengo un título. Por ejemplo, en Minieri, para hablar del proyecto de Jonathan, el catalizador sería si ellos realmente van a concretar su relación amorosa. Por ejemplo. Y acá se resuelve si lo concretan o no. Pero la historia en ningún momento vos ves que dice, che, voy a concretar o no mi historia. Capaz que sí, capaz que no. Sino que uno se entiende en la historia que hay una relación y da, digamos, o sea, lo que engancha de alguna manera al espectador es, ¿será que eso va a pasar entre ellos o no? Como así, ¿se entiende? Que el clima es donde tendría que concretarse o no eso que se genera en un principio. Exactamente, el clímax es, digamos, el desarrollo, perdón, el desenlace. ¿Sí? Es otro autor que llama clímax al desenlace. Por cierto. En el caso del proyecto de El niño culero de Ana, comentaba eso, Sería una buena práctica por ahí que todos tengamos el proyecto de todos. Por ahí, si les parece, les comparto un mail para que todos puedan tener alguna idea, entonces podemos tomar ejemplos. En el caso del proyecto Ana, la estructura está muy bien. Es decir, que están estos tres elementos bien claros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Todo. En el caso del proyecto de la universidad, para poner un título que no tiene, esa estructura todavía no está bien clara. A nosotros no nos quedó bien claro. Sí, el desenlace, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, ella evidentemente descubre al cocinero, pero todavía nos falta un desarrollo ahí. ¿Eh? Que traman algo, se vuelven amigos, no sé. Sí, de hecho, dije el desenlace, que queda como ese guiño así de complicidad, pero que ella no le acusa. Y él sigue haciendo esa justicia. Una cosa que nos tiene que responder la sinopsis siempre es qué. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La historia, qué. El guión nos responde el cómo. Pero acá tiene que estar bien claro qué. ¿Qué es el planteamiento en el conflicto y en el desarrollo? ¿Qué? En el guión después ponemos cómo. Es decir, cómo pasa, se reúnen, se juntan, se van a andar en bicicleta, toman mate. Sí, por ejemplo, no sé, Pedro y Ana tienen una relación amorosa o son muy amigos. Eso sería el que el cómo en el guión después es una descripción de una acción que demuestre que ellos son amigos. ¿Entienden la diferencia? En el caso de la sinopsis, nosotros tenemos que poner qué es lo que ocurre, qué va a ocurrir en nuestra historia, desde el principio hasta el fin. Sobre todo basándonos en los personajes y en acciones que realicen esos personajes. Justo lo vino hoy un proyecto, que es uno de los que me doy cuenta, que es el diario de una depresión, que el proyecto del que presentó el compañero está basado mucho en las emociones. O sea, fulana, la protagonista, está muy triste, se está por suicidar, llora desconsoladamente. ¿Se entiende? O sea, está como muy basado en la emoción y no tanto en el drama. Y el drama tiene que estar sostenido en la acción, en la imagen, ¿no? Estamos hablando de algo audiovisual. Y por ahí el... ¿Es de Hugo Rodríguez? Sí. Por ahí a la depresión no la vemos. Sí, directamente como al amor. Vemos la expresión de eso física, ¿se entiende? Porque está llorando, porque está, no sé, sola, en una habitación oscura. Pero si a la depresión no la vemos como al amor tampoco. Entonces, está bueno empezar a escribir pensando en acciones que nos transmitan imágenes. Imagen. Esa imagen, por ejemplo, del proyecto de Jonathan, el final se intercambian bicicletas. Es muy fuerte como cierre porque no lo pensó y al final se quieren, ¿no? Al final se intercambia bicicleta y hay una acción directa que nos lleva a una emoción, ¿sí? Que nos transmite esa emoción del intercambio, de la amistad, del amor, todo lo que sea. ¿Se entiende? Entonces por ahí pensemos en eso, pensemos en imágenes, pensemos en personajes y en esas imágenes de cómo transmitir lo que nosotros queremos. Bueno, por ejemplo, en el sueño de Geraldine, una cosa que nosotros cuando recién estábamos, a mí al menos me pasó y me sigue pasando, cuando empezamos a escribir historias, es que nos pensamos mucho en la emoción de eso que queremos contar que está triste, queremos contar que odia a todo el mundo, no sé. Queremos contar que está desesperado, pero nos cuesta transmitir eso en acciones. Y otra cosa es que escribimos mucho los diálogos y por ahí no pensamos tanto en las acciones. Y en el audiovisual, el soporte el audiovisual de una historia es la acción, ¿sí? Es la imagen. Porque los personajes todo el tiempo están delante de una cámara. Más allá de que estén hablando o estén callados, están delante de una cámara. Así vamos a tener imágenes. Entonces, en el guión, sobre todo, ni hablar de la sinopsis, pero en el guión siempre tiene que haber imágenes, acciones, descripción de una acción que haga soporte de un diálogo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que no puede haber una escena solamente con diálogos, con música, ¿sí? O sonido, tiene que haber una acción. Y si nosotros estamos viendo que en realidad la acción es muy repetitiva, ¿sí? ¿Por qué no sirve todo el guión, toda esta parte de analizar la estructura y todo lo demás? Para que antes de filmar nosotros podamos ver si la historia se entiende, si es atractiva. Está bueno el ejercicio este que hacemos acá de poder contar para que el otro también nos pueda decir si sí, se entiende, no se entiende, mira este personaje en vez de acá, ¿por qué no le pasa esto? ¿Por qué no usa flashback? ¿Por qué no usa todo ese tipo de cosas? Porque a veces uno como que está tan metido en la historia que quiere contar que se olvida de algunos detalles, digamos, ¿sí? Por todo, los conflictos y todo lo demás. Entonces nunca poner de soporte de una escena el diálogo. Puede ser en una escena que el diálogo sea muy fuerte, pero no en toda la historia. ¿Sí? Tenemos que pensar en acciones, personajes, qué van a estar haciendo. Pueden estar hablando, pero ¿qué están haciendo? Nadie está solamente hablando, está moviendo los brazos, está caminando, está sentado, está fumando, está comiendo. Alguien está mirando por la ventana, está distraído. ¿Sí? Un montón de acciones que le dan profundidad y que le dan realismo a lo que estamos contando. No sé, un poco la idea. Con el precio, justo se fue David. Del sueño de Geraldine, para seguir ahí en ese. Por ahí estaría bueno que escriba la sinopsis. No sé si ya la tenés, no la pasaste. Ah, no. Pero bueno, eso está bueno justamente para poder que vos, sobre todo, ¿sí? Acá esto no es una escuela, o sea que nadie le va a poner. No, este EP porque nos presentó, sino sobre todo para vos que tengas presente la estructura de lo que estás contando. Así como empieza el conflicto, cómo termina. Bueno, respecto al proyecto La Venganza por Amor, cuando ustedes contaron. Disculpa. ¿Sí? Fue así, ¿verdad? Porque es venganza, perdón. Ah, perdón, venganza. Lo tengo bien anotado, pero bien mal. Venganza por amor. Cuando ustedes contaron, yo comprendí mejor, pero cuando yo leí la sinopsis, sin conocerlo a ustedes, sin saber la idea ni nada, a mí este punto no me queda claro. El punto de giro. ¿Por qué la chica? Si no me acuerdo el nombre del personaje, pero ¿por qué la chica se quiere vengar del marido de la otra, de su amante? Eso no está bien claro en la sinopsis. Si bien el título te dice venganza por amor, por lógica es por amor, pero en la historia sí no está bien claro, porque al principio ustedes ponen cuando presentan los personajes, digamos, está bien armadito ahí, ¿por qué? ¿Que son amantes o puras? ¿Que no pueden? Cuestión social y todo lo demás, pero si ellas no era una relación estable, ¿por qué se quiere vengar del otro? Es como algo medio confuso, ¿se entiende? O por lo menos a mí no me quedó claro, capaz estaba claro, yo no lo entendí así, pero digo que por ahí estaría bueno revisar acá el punto en el cual ella, que para mí ella es la protagonista de la historia, porque el título es Venganza, la que se detenga es. ¿Por qué ella se quiere vengar? ¿Se entiende? ¿Cuál es su motivación? Porque acá, digamos, hay tres personajes entre dos chicas y un chico. ¿Sí? Una chica que se termina casando con un chico. Podemos pensar que el personaje principal podría ser la chica que se casa con el chico. Pero como yo la sinopsis, como yo la entendí, para mí la protagonista es la que se va a vengar. Para mí, piénselo. ¿Sí? Y ahí tiene que pensar, si es así, ¿cuál es la motivación, digamos, acá? Lo que acá nosotros presentamos son los personajes, ¿sí? Obviamente el contexto, en qué lugar está, digamos, en qué lugar se va a desarrollar nuestra historia, pero es el personaje y el objetivo de ese personaje. ¿Sí? Lo que lo motiva al personaje. Y acá lo que vamos a empezar a contar es algo que se opone a eso. ¿Sí? Si acá vos tenés un personaje que quería estar con otra, y hay algo que se opone, entonces este personaje es el que decide hacer una venganza. ¿Se entiende? O al menos yo lo entiendo así. Entonces, acá en el punto de oposición es donde falta, a mi entender, desarrollo en la sinopsis. ¿Por qué se quiere vengar? Nosotros como protagonista pusimos a la otra chica. A la otra, la que se casa con él. Claro. Sí, puede ser. Pero igualmente está... Bueno, rebel. Sí, puede ser. Es como, ¿de qué lugar ustedes quieren encontrar a su hijo? Si ustedes por ahí van a hacer hincapié, digamos, o el conflicto principal va a pasar por la venganza, de hecho ese título. Si es la venganza, ahí habría que analizar este por qué. O sea, en toda la historia, lo que se muestra en toda la historia es la manera en la que esa persona se maneja tanto con la chica como con el chico. Y cómo en algún momento se llegan a encontrar los tres y se dan determinadas situaciones. Pero la venganza, digamos, venganza no se da hasta el final. O sea, la venganza recién aparece al final de la historia, cuando la otra sería, trata de, como que deja ver, digamos, la relación que ella tenía con la chica, digamos, al marido, ¿no? O sea, sí, este es el desenlace, ustedes lo tienen claro, todavía no saben cómo, porque la sinopsis no dice cómo. Dice que ella al final se termina vengando, ¿cierto? Pero no dice cómo, no dice en qué consiste la venganza, ¿se entiende? O sea, ella al final hace una venganza, está bien. Para una sinopsis no está mal para una sinopsis. Por ahí está bueno que ustedes sí lo tengan claro acá, ¿sí? Borren la palabra desenlace, pongan la venganza, y que ustedes puedan tener acá un texto donde explique en imágenes qué es la venganza, qué hace la venganza. ¿Se entiende? Eso sí ustedes lo tienen que tener claro, súper claro, para empezar a escribir, digamos, empezar a desarrollar la historia. Y puede ser que la venganza se dé acá, pero para eso el desarrollo dramático de la venganza tiene que empezar acá. ¿Se entiende? Acá. ¿Se entiende o no? Lo que quiero explicar. Es decir, que si el resultado va a ser que esta se venga, esta muchacha se va a vengar de esta, en todo este momento tenemos que tener algunas pistas, ¿sí? Alguna pista, alguna pequeña peripecia de cada uno de los personajes que empiece a plantear el tema de la venganza. ¿Se entiende lo que digo? Pues ya ahí en el inicio. No, acá en el inicio ustedes plantean, acá el inicio termina cuando una de las chicas se casa. Se le junta, no sé, se casa, no sé, con otro hombre. Ahí rompe la relación. Sí, porque antes no había conflicto, estaban las dos solas, y, no sé yo, su historia. Se rompe cuando aparece un tercero. ¿Se entiende? A partir de ahí empieza, ¿no es cierto?, el conflicto de la oposición de los personajes, que termina la venganza de los. En este punto ustedes deberían analizar y desarrollar pequeñas peripecias que marquen ese desenlace de la venganza. ¿Qué es lo que le hace una a la otra para que quiera vengarse? Capaz no le hace nada. Pero si no le hace nada, algún objetivo, perdón, alguna motivación tiene que tener el personaje para querer vengarse. ¿Se entiende? ¿Explico? En principio son los celos. Celos. Ser, sí. Bueno, entonces, por eso digo, celos, pero en imagen. Alguna acción mínima, una peripecia, algo que haga un personaje que indique que esta persona es celosa, o está celosa, o se siente celosa. ¿Se entienden? A eso lo voy. Porque vuelvo a decir, las emociones no las podemos ver, a los celos no los vemos. Sí. Es una manifestación de esa emoción. Bueno. Te consulto. Sí. La sinopsis, vos dijiste que tiene que ser siempre en tercera persona y en tiempo presente. Sí. Yo estoy mirando acá mi sinopsis y ahí cuando hablo del pasado del personaje estoy hablando en tiempo pasado. Eso yo lo tengo que cambiar. Sí. También, bueno, se fue David, no más que eso, hay algunos. Por ahí, a veces, el error que cometemos a veces es que al final, el último párrafo, a veces ponemos como, cambiamos el tiempo. Como, al final se descubrió que el personaje no era feliz, cosas así. ¿Sí? A veces se suele cometer ese error al final, como un mensaje que le queremos transmitir. La sinopsis no es para transmitir el mensaje, la sinopsis es para contar la historia. Para eso, para eso nos sirve, para entender desde el principio hasta el final. ¿Sí? El mensaje debería estar, digamos, metido en la historia. No es para al final, la sinopsis decir, y al final vivieron, fueron felices. ¿No? ¿Qué pasó al final? Después, si fueron felices o no, que sea la conclusión de que le. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, no, una pregunta. Sí, sí. En películas como Relatos Salvajes, ¿no? Sí. ¿Cómo sería la sinopsis ahí? ¿De qué son varias historias o algo así? Más o menos, ¿no? No se ve muy mal. Y Relatos Salvajes es una película donde tiene muchos relatos salvajes. Sí, en realidad no sé cómo lo pensaron la sinopsis. No sé si por cada capítulo, no sé si lo pensaron. Se puede pensar una sinopsis que cierre a todo porque tiene una unidad. Tiene una unidad temática. Pero, pregunto, en el caso de que nosotros querramos apuntar para ese estilo, tendría que presentar, creo que son 7 códigos, 7 relatos, pero eso, son 7 sinopsis. La verdad es que no tiene nada que ver una con la otra. Yo no creo que hayan presentado, no sé, me imagino, cuando le han presentado la carpeta al Inca como 7 sinopsis, la han presentado como una, así, como una unidad, como es la película. Sí, una unidad donde tiene 7 historias distintas. ¿Sí? Entonces, vos podés poner la introducción de qué se trata, la unidad temática. Y después hacen en cada párrafo una descripción de cada corto. Cada historia de Relatos Salvajes tiene esa estructura. Sí. Por separado, cada una cumple esa estructura que se ve. Claro, sí, es verdad. O sea, cada. En realidad, Relatos Salvajes es un conjunto de cortos. ¿No? Lo podemos ver así. O lo podemos ver como una película con 7 historias diferentes. Que tienen una unidad, que en un momento los personajes se cruzan. Y como si tienen otras, una mexicana o Babel, por ejemplo, pero Babel sí tiene un punto de conexión entre los personajes. O 21 gramos. Amores perros también. Amores perros, algo así. Amores perros, por ejemplo. ¿Sí? Nada más que Relato Salvaje no tiene, los personajes nunca se cruzan entre sí, nunca se conocen. Bueno, esa es la diferencia. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, una cosa que también queríamos hablar hoy era el tema de, bueno, sinopsis está claro, entonces, ¿sí? Quedó algo pendiente, sinopsis. El storyline tenemos que preparar aparte de la sinopsis. Lo pueden hacer, sí, pero nosotros preferimos que hagan la sinopsis. Okay. Preferimos que hagan la sinopsis. Vamos a hablar de todas maneras de storyline. La próxima vamos a hablar un poco más sobre storyline, inclusive, sinopsis. Pero la idea de esta primera clase era más bien introductoria para que todos tengamos la misma información, para que en la próxima todos tengan una sinopsis. Okay. Lo que ya tienen, revean. Parece modificar algo, modifiquen. Si no les parece modificar, no modifiquen nada. Y los que no tienen sinopsis, puedan escribir. Y los que redactaron muy poquito, si hay una sinopsis de muy poquito renglones, puedan tener alguna información más como para redactar un poquito más. ¿Querés dar algunas sugerencias por los distintos proyectos para ver por dónde encaramos si tenemos que modificar algo de la sinopsis? Bueno, vamos a ver eso. No, eso, justamente, sí. Yo había mandado sinopsis. Sí. Y no sé si está bien hecho. Sí, en el caso, bueno, ya que empezaste vos, lo que nosotros notamos era que tiene poco desarrollo al final, ¿sí? No queda bien claro. Y tampoco está bien claro por ahí la motivación del antagónico, vos dijiste hoy el cocinero. No está bien claro en la sinopsis cuál es la motivación del cocinero. Por pura maldad, vos dijiste hoy por dar una enseñanza, ¿verdad? Es una lección. Una lección. Bueno, eso en la sinopsis no estaba claro, ¿sí? Entonces vos, por ahí lo que tiene tu sinopsis es que tiene mucho inicio, como presenta a sus amigos y se van, y algunos se colan, otros sí, otros no. Y por ahí la historia pasa más con la protagonista, no sé si tiene nombre. Ana, con el cocinero. Entonces la historia puede empezar tranquilamente con Ana, como vos la escribiste, es muy aplicada, pero no tiene buena relación con las personas. ¿Sí? Un día en la cocina descubre que muchos de sus compañeros, o descubre que muchos de sus compañeros tenían problemas después de comer. Entonces se pone a investigar qué es lo que pasa y ahí descubre que el cocinero había tramado eso por tal cosa. Y esto es como termina. Ese personaje no estaba claro, como de los otros sí, la descripción de Ana estaba muy bien, o sea, leyendo la sinopsis te daba claro de qué tipo de persona es, digamos, siempre hablando de estereotipo, estaba bien ese estereotipo, estaba bien marcado, pero faltaba por ahí el cocinero o el antagónico, digamos, que va a hacer mover la historia, porque este conflicto lo que hace que se mueva la historia es el conflicto. Una película sin conflicto no es atractiva, dice, por lo menos lo que se dice, ¿no es cierto? Entonces, acá mueve el personaje principal y en este caso el antagónico, eso es lo que va a mover la historia. Hay que, en la sinopsis, poner como un trasfondo del cocinero, por ejemplo, es a lo que habla de las motivaciones, por ahí. No hace falta poner tanto. Si a vos te parece dar alguna explicación de por qué quiere una lección, está bien, ¿sí? Pero bueno, por ahí, en esta instancia, mejor que sobre. Sí, en todo caso, si uno escribe no sé, una sinopsis de un párrafo y medio, puede recortar, sacar cosas. Tiene esa opción. En cambio, si uno escribe 5 renglones, es más difícil después agregar cosas. Bueno. Bueno, el de Elías anoté que no tiene sinopsis. Por ahí estaría bueno hacer un desarrollo un poquito mejor. Pero, no, perdón, era mejor la palabra un poco más largo. Sí. Sí, el de Vignelli, por ejemplo, nos pareció a nosotros que estaba bien la estructura. Sí, así que se notaban los tres momentos. Sí, por ahí había una cuestión media, como poco clara con el desarrollo de los personajes. ¿Sí? Por ahí no enfocarse tanto en las conversaciones que tienen con la mamá de uno, ¿sí? Más bien enfocarse por ahí en los personajes principales, que son los dos chicos, los amigos, digamos. Fabián, creo que era. Juan y Andrés. Y la otra chica que aparece, que sería como hay un punto de conflicto, o donde dispara, ¿no? Porque acá podemos pensar que el detonador del conflicto es el viaje. Es el viaje, sí. Pero también es por ahí esa chica que aparece. Entonces ver ahí cómo se resuelve eso, ahí entre esos dos puntos de conflicto. Venganza por amor, ya creo que dije todo eso. Sobre todo, cuál es la motivación. La sinopsis está bien planteado. Pero por ahí, cuál es la motivación del personaje, eso es lo que no nos quedó claro. Esa mujer que va a tramar la venganza, está tramando la venganza y que la realiza al final, digamos, la historia. ¿Cuál es su motivación? Vos dijiste los celos. Puede ser que sea una motivación suficiente. En ese caso, pensar en alguna acá, ¿sí? Bueno, desarrollando el conflicto, en alguna acción que haga ese personaje que demuestre que es una persona celosa o que está celosa. ¿Sí? Ustedes hablan de una fiesta que fueron, que le encontraron a él con otra, una cosa así, una historia así, que en sí no hace el conflicto, porque el conflicto acá son las dos chicas y el chico. Ese es el conflicto entre ellos. Después, si fueron una fiesta, si fueron cumpleaños, eso ya es como una historia conexa, digamos. ¿Sí? Acá la sinopsis, por ahí es importante tener bien claro eso. ¿Qué pasa entre esos tres personajes? Si una se va a hacer una venganza, que no sé cuál es, bueno, acá plantear algunos puntos en acción que demuestren por qué, cuál es la motivación de por qué va a ser la venganza. Antes de Geraldine, me parece que el guión, algunas escenas están sostenidas en diálogos, por ahí tienen que pensar acciones que sostengan ese diálogo. Y después hay como un diálogo medio en otro idioma, por ahí responden en francés, creo, no sé en qué idioma. Por ahí, para que eso se justifique, no sé dónde está implantada la historia, no sé si en el Chaco, en dónde, pero por ahí, para que se justifique ese diálogo tan fuera de contexto, por lo menos en contexto local, ¿no es cierto? Por ahí podrías pensar alguna identidad de los personajes que justifique que tengan esas respuestas, ¿sí? ¿Eso cómo varía? ¿Cómo podría ser? No sé, puede ser que sueñe que ella es profesora de francés, que sea. Digo, algo que justifique que hay una respuesta en... Yo creo que hay algún ajuste, pero era más para aceptar ese tono del romanticismo francés o algo así, ese es muy meloso. Pero, sí, podría ser. Lo mejor que puede, ¿no? Podría ser. No digo que está mal, digo mi opinión nomás. O sea, como dijo Johnny, bueno, es mi opinión, la opinión de los dos, estamos analizando, pero pues cada uno hace lo que quiere. No va a haber, digamos, no es porque vos, yo no lo quiero mantener diálogo, listo. A nosotros nos parece que si la historia va a estar pensada en un contexto de resistencia, Chaco, 2018, por ahí la respuesta que se dan entre ellos puede generar un ruido. Cuando un ruido me refiero a que al espectador le puede sonar algo extraño. Si vos pones alguna justificación de que el personaje responda en francés, digamos, se puede entender mejor y no generar esa confusión. Eso no. Y después que algunas escenas están solamente diálogo y tenés que pensar alguna acción mínima, al menos, ¿sí? Se están comiendo, tomando agua, caminando por la ventana mientras el otro le habla, o sea, alguna acción que haga soporte de eso. Si vos pensás que al actor, si el día de mañana firmase ese guión, le vas al guión y le vas a decir, vos tenés que decir esto, pero el actor va a estar sentado, ¿cierto?, con el diálogo y va a tener una cámara acá. Entonces no te puedes sostener solo por el diálogo, tiene que estar haciendo algo. La mira, no sé, está comiendo, está mirando el techo, está mirando la ventana. En esa parte, por ejemplo, ya recuerdo que, por ejemplo, cuando toman así, baño, algo así en la copa. Pero después pensé cuando dialogan que eso detalle como que se deja la copa ahí sobre la mesa o se carga de vuelta, si es que quiere tomar de vuelta y todo eso. Más que llegue a ser el actor para que no sea demasiado largo el guión, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, te entiendo. Es como que más que el actor está haciendo su diálogo y puede hacerlo así, o recortado, así, canchero, algo así. Va a subir la interpretación, ¿no? Pero vamos a empezar con los diálogos. Sí, lo ideal en el guión es no dejar la libre interpretación. Eso es la idea, ¿no? O sea, por eso digo, no hace falta que haga una descripción minuciosa de lo que va a estar haciendo. Se sirvió por la mitad, no. Pero alguna acción, ¿sí?, que estén haciendo los personajes que tengan que ver con la historia y no solamente a partir del diálogo. Ellos se están diciendo eso. Y por favor, si puede escribir la sinopsis. Del guión que ya tenés, la sinopsis, tomando en cuenta esa estructura, ¿sí? ¿Sí? Geraldine con su novio, están tomando, qué sé yo. Ah, se despierta. Si vos ya tenés la idea, eso sería, en pocas palabras, cortarla acá. Sin los diálogos, ¿sí? Sin por ahí la cuestión esa, como decía, más de descripción romántica. La acción principal, cortarla en una sinopsis. Eso sería lo que sí vamos a necesitar. ¿Algún otro? ¿Están todos? Algo que tenga que corregir. Sí, falta el mío. Bueno, tu sinopsis, leímos el guión también. Para mí la sinopsis está mucho más clara que el guión por ahí. El guión por ahí tiene algunas cuestiones que te pierde un poco. Pero la sinopsis está muy bien, muy clara, muy bien la estructura. Y por ahí algo que nosotros marcamos. Es simplemente ese que vos ya lo viste, que es el cambio, sí, de y tiempo. Y el final también, el final, de lo que vos dijiste, como que uno quiere dejar un mensaje ya. El final del mensaje, sí. Bueno, eso. Y está bien, digamos, es un estilo. Tu estilo es por ahí agregarle cosas como un chamamé favorito. ¿Sí? Está bien, no está mal. Simplemente que por ahí puede estar como no puede estar. Es cuestión del estilo de cada uno. Sí. Una consulta más. ¿Cuánto sería la duración del que es corto, largometraje, o es la decisión nuestra? Es la decisión de ustedes, sí. Normalmente, como yo decía, hoy nosotros vamos a tomar referencia a un concurso del INCA, lo que el INCA pediría para un corto. Un corto proyecto para el INCA son 15 minutos. 14, 15 minutos para el corto, un cortometraje. Para un festival son 30, por ejemplo. Normalmente un festival hasta 30 minutos se considera corto, pero eso lo ve cada uno. Como dijimos hoy, puede presentar a una convocatoria o no, lo puede hacer de manera independiente. También acá el año pasado, con Diego Loni, se financiaron dos, o se financiaron parte de dos en realidad. Uno puede ir calculando una hoja por minuto, como para ir viendo la duración aproximadamente, o cómo vemos eso. Sí, la teoría dice que es una hoja por minuto. Si entonces tenemos un corto de 15 minutos, se supone que son 15 hojas de ello, ¿no? Una aproximación. Por ejemplo, el INCA pone requisito para un corto que no sea más de 20 hojas. El formato, que eso vamos a ver un poco más adelante, para los que todavía no tienen en cuenta, cómo es el formato del guión, el guión americano. ¿Cuándo será el próximo encuentro? Bien, antes de eso, de ese tema, una cosa más que está bueno, que piensen en equipos, ¿sí? El cine es una actividad en equipos. Si yo por ahí el guión a veces suele ser más del guionista o del guionista y el director, ¿sí? Pero por ahí piensen en armar equipos, los que todavía no tienen, vean, involucrar a alguien. Siempre acá hasta tres por equipo o cuatro pueden venir, no hay problema, o sea, todo equipo, uno, dos, se pueden ir turnando mientras el que venga sepa todo lo que se dijo en la clase anterior, en el encuentro anterior, todo bien. Pero está bueno formar equipos, ¿sí? Porque si ustedes después piensan en presentar proyectos, lo tienen que presentar en equipo. Y el INCA menos de tres no pueden presentar un proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Pero está bueno, también ese trabajo en equipo les va a ayudar a pensar mejor la idea, que se entiende y todo lo demás. Y a su vez se pueden también trabajar coordinadamente y dividir lo que van a hacer, digamos. Porque algunos pueden escribir más el guión en toda esta etapa, la sinopsis. Y después está bueno tener a alguien que ayude más con la parte de producción de los números. ¿Sí? Cuánta plata o cuántos recursos voy a necesitar para hacer mi corto. Y eso también lo vamos a ver. Así que por ahí los que todavía no tienen, no armaron un equipo, les invitamos. No es obligación tampoco, pero les invitamos que sumen a algún colega, compañero, amigo, lo que sea, a este trabajo. Ahora sí veamos la próxima. encuentro nos va a hacer cortito.